Recuerda que la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 7 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que pim pum pao, al macalacachimba. Ah, bueno, culpe Chávez. Pues. A Hugo Rafael Chávez Frías, que por supuesto junto con el presidente Nicolás Maduro Moros abren el espectro radioeléctrico de todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también al Ministerio de la Cultura, porque esta es la radio. Ah, bueno, culpe Chávez. También es culpe Chávez, mi comandante. Esta es la radio del Ministerio de la Cultura, su ministro Fidel Barbarito, y por supuesto al equipo de producción de contraataque de esta guerrilla, en el que están incorporadas las dos mujeres más hermosas de la radiodifusión venezolana, Hiros Van Michi Knox, mejor conocida como la rusa, Heina Irman Sur, nada más y nada menos. Y este servidor, Gustavo Villapol, en los controles, se encuentra el día de hoy retornando a sus antiguas labores, el operador metralleta, nada más y nada menos que Rigoberto. Ahí está el operador metralleta, que seguro no tenía, que se hizo amigo de Mario Orosa. Él no tenía preparada la metralleta, porque yo creo que ni él se acordaba que él era el operador metralleta. Son las 5 y 9. Ahora le decimos Luigi. Son las 5 y 9 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. La mensajería. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. 0416-534-8710. O también lo pueden hacer a las redes sociales. Al Facebook, o mejor conocido como Cara de Libro, Contraataque Pendiente. Al Twitter, @contraataque963, al Google Más y por supuesto a nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Asa, asa, asa. Son las 5 y 10, eso nos transporta a Matrix siempre, cada vez que nosotros ponemos la propagandita de nuestro blogspot, de nuestro dominio de pobre. Le damos las gracias inmensas a quienes nos retransmiten para el Estadio Táchira, la RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 FM. También le damos las gracias a Radio Misión, 94.5 FM, que nos retransmite para el Estado Lara y Portuguesa. Y le damos las gracias también a Radio Venceremos, 96.5 FM, que nos retransmite para Carora, Naguaraba, si es tremenda radio. ¡Chao! Tenemos buena vibra, buenas noticias, titulares por aquí. Y es que Mercosur acelera activación del Banco del Sur. ¿Qué tal? Por aquí tenemos también que Mercosur exige cese al fuego contra el pueblo palestino. Y nuestro presidente Maduro lo deja clarito. Chávez vino a abrir una época histórica. Así es. Que jamás será cerrada. Por aquí dice también que culpe Chávez y Maduro. Delegados del PSUD presentaron este martes propuestas en lo político, social y económico. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Y Maduro, papá. Y por supuesto le tenemos un aplauso gigantesco a nuestra selección de básquet, quien le dio pela a Argentina en el Suramericano de Básquetbol y quedó campeona suramericana de básquet, de baloncesto. Un aplauso otra vez para esos muchachos. Juegazos, se tiraron. Tremendo campeonato. Excelente defensa. Excelente ofensiva. Gravis Vázquez al final, a pesar de que no tuvo el mejor de los campeonatos, al final se montó el equipo al hombro e hizo las cestas que necesitaba el equipo. Y además se llevó el jugador más valioso. Así que felicitaciones a la Vinotinto de los Aires. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Uh-huh. Y por aquí tenemos también que culpe Chávez y Maduro avanza traslados de familias de la Torre con Finanzas, mejor conocida como la Torre David. Todo esto. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así es, y de Maduro, todo esto y mucho más lo estaremos hablando después de que escuchemos una musiquita. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416. ¡Ídolos! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola! ¡La ola, la ola Así es, después de esta intervención de los peques que entran y salen en este programa cada vez que les da la gana, vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué vamos a escuchar, Ricardo? ¿Qué tiene por ahí preparado? ¿Cómo se llama la cosa? Matarrica. Vamos a escuchar a Matarrica y ya venimos con más de este contraataque. La guerrilla me dio, así que en la casa. Inmediatamente interrumpimos nuestra programación para conectarnos con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Privada. Y bueno, empezar nuevamente a enlazar con fuerza y a crecer en la relación de carácter económico. También hablamos de otros asuntos de carácter financiero que vamos a atender, a resolver con las mejores fórmulas y sobre todo nos hemos empeñado en dar resultados prontos, positivos y firmes para iniciar un camino como el que hemos deseado y deseamos fervientemente, un camino de construcción de relaciones económicas que sean base sólida de las relaciones humanas entre los pueblos, los líderes, de las relaciones políticas, diplomáticas y de todo tipo. Tenemos dos países con historias llenas de gloria en el pasado que siempre nos inspiran. Intercambiamos también esa fuente de inspiración. Nos conocemos y queremos avanzar juntos. Muchas gracias, presidente. Adelante. Muchas gracias, presidente, más una vez. Recién cuando saludabas, recordaba que apenas había ganado las elecciones, recibía tu llamado. Y después de aquel llamado, me ofreciste todo aquel cariño, toda aquella apertura, presidente, que quiero decir delante de todos los amigos y amigas periodistas, darte esas muchas gracias, que a veces es mejor testimoniarlo delante de la gente. Y cuando revisamos la historia de nuestros países, me pregunto yo todos los días qué hicimos hoy, ¿será que estamos honrando tanta historia, tantos compromisos, tanto hicieron en nuestros países? Y hoy me sentaba por primera vez en la primera cumbre del Mercosur y reiterarte lo que decíamos a solas, presidente, qué emoción para mí y qué momento para decir gracias. Yo primero doy gracias a Dios por el primero que la gente tiene que saber, aquel respeto que le han ofrecido al Paraguay desde el inicio mismo, y saber que Paraguay, cuando vuelve al Mercosur, cuando vamos al Senado, la incorporación de Venezuela no fue movido por otra cosa sino por absolutas convicciones, que hoy esta reunión acá tan cálida otra vez testimonia que nuestro gran compromiso son ellos, la gente, trabajar para la gente, y el gran compromiso tuyo y mío, mi querido presidente, es acercar dos grandes naciones, dos grandes países con tanta historia, y también nos comprometimos, que sepan ellos, pasar de los discursos, de las grandes ideas, a los hechos. Así es. Y esa gran oportunidad la tenemos porque tenemos dos grandes países, y no puedo dejar de vuelta a reiterarte tanta calidez, tanta apertura, tanta predisposición, que pido a Dios me dé la oportunidad de retribuir en todo lo que estuvimos hablando. Y manos a la obra, presidente. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, Venezuela, por tanta calidez. Amén. Era el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien estaba dándole la despedida al Palacio de Miraflores al presidente paraguayo Horacio Cárdenas. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así es, mi comandante, aquí todo es culpa suya y de Nicolás Maduro también. Ahora todo es culpa de Nicolás Maduro también en este mundo. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y por aquí ya nos está escribiendo también al Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Por aquí nos escribe Fundación Búfalo Loca. Ah, esto es igual que este programa, un poco loco. Y nos invitan a una rumba que están haciendo por aquí. Esto todavía no es viernes, ¿vale? Está invitando ya una rumba al @contraataque963. Por aquí nos escriben también al mismo Twitter y nos escribe @periódicoproceso y nos invita a todas las personas a que se busquen en internet la página del periódico Proceso, que es un excelente periódico alternativo. Lo recomiendo abiertamente. Conozco a los camaradas que lo hacen desde hace años. Es una maravilla de periódico alternativo. Nos escribe también Agnari Moreno, que es @sugey06. Por aquí nos dice: ese fue el comandante que metió su mano desde el cielo y ayudó a nuestro pueblo. Es aún más grande después de su siembra. Nos escribe Agnari Moreno. Así es, la gente sigue escribiendo mensajitos por el cumpleaños del comandante. Esta semana es la semana del cumpleaños del comandante Chávez. Nos escribe también la tropa socialista. Nos escribe, bueno, esto es. El Twitter está aquí a reventar, Rigoberto, pero tenemos que continuar con las noticias. Y es que Mercosur acelera activación del Banco del Sur. ¿Qué tal? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes que en la cumbre presidencial del Mercosur se lleva a cabo en Caracas, se aprobará un comunicado para acelerar la activación del Banco del Sur. Dice Nicolás Maduro: estamos aprobando en los documentos desde nuestra Suramérica acelerar los pasos para la activación del Banco del Sur, dijo Maduro tras sostener una reunión en privado con los jefes y jefas de Estado asistentes a la cumbre. En su declaración apuntó que hace pocos días se reunió el Consejo de Ministros de la mencionada entidad financiera suramericana, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay, que contribuyen al desarrollo de los pueblos de forma soberana e independiente. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Y eso es culpa de quién, Rigoberto? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así es, el comandante. Culpe Chávez y Maduro. Y por aquí tenemos también que el presidente de la República se volvió a conectar y nos vamos con él inmediatamente. Adelante, mi presi, mi comandante. Secuestrado y que pudimos lograr su liberación en base al respeto al derecho internacional. Así que esperemos el jueves a las 10 de la noche. Va a estar interesante, se los aseguro. Sobre el tema de Paraguay, hace tiempo que se pasó a la página. En las últimas cumbres hemos tenido muy buenas conversaciones y con el presidente Horacio Cartes, y hoy hemos tenido una reunión acá en el Palacio Presidencial. Los hemos recibido con su equipo de trabajo, ministros, con el equipo de ministros del gobierno bolivariano, y aspiramos a avanzar en muchos temas de la relación comercial y económica y financiera que, bueno, fueron quedando, producto de los problemas, fueron quedando ralentizados, pues. Vamos a retomarlo con fuerza, con mucha fuerza. Y sobre todo, siento en el presidente Horacio Cartes un empuje dinámico para tener logros en la relación económica y comercial entre el Paraguay y Venezuela, realmente. Y nosotros nos sumamos a ese empuje, a esa velocidad que él quiere imprimirle a las relaciones entre los dos países, en el marco de Mercosur, porque hoy se ha incorporado Paraguay. Una noticia extraordinaria, ¿no?, para los agoreros por allí, que a veces apuestan a que fracasen nuestros pueblos. Hay agoreros de todas las horas, ¿no?, que los mueve la mezquindad. No se dan cuenta que estamos transitando, por fin, después de 200 años, el camino propio, nuestro camino. Hay un camino para Sudamérica, es este, el de Mercosur. Y hay mezquinos que no lo ven así. Algunos por su ignorancia y otros por su maldad. Y otros por ignorantes y malvados a la vez. Pero este es el camino, Mercosur. En el marco de Mercosur, vamos a trabajar con mucha fuerza con Paraguay. Y hoy acabamos de establecer los primeros pasos de una hoja de ruta que nos lo va a permitir muy pronto tener resultados. Sobre la pregunta de Argentina, bueno, Argentina ha recibido un gran respaldo de Mercosur en su lucha contra el mecanismo perverso de los fondos buitres. Un respaldo en todos los sentidos, decía el presidente Pepe en la reunión privada. El respaldo no puede ser solo declarativo. Y nos hemos comprometido, no va a ser solo declarativo. Le toca a la presidenta argentina ahora, como presidenta de Mercosur, convocarnos para activar mecanismos de apoyo a Argentina. Y estamos listos. Así que esperemos que se den esos pasos. Nosotros quedamos muy contentos de la cumbre histórica de Mercosur. No se olvide esta fecha, 29 de julio 2014. Grábense esta fecha. Porque en esta fecha se inicia una nueva etapa de Mercosur. Primera cumbre que se hace en Caracas. Caracas, Venezuela. Por fin llegamos. Nosotros a Mercosur y Mercosur llegó aquí. Hasta Caracas llegó. Aquí estuvieron. Y así va a quedar sellado para la historia que el camino que estableció nuestro comandante Chávez lo seguimos transitando de manera leal, creadora y exitosa. Por eso yo decía ayer en el Poliedro, este es un camino que combina tres tiempos, saben ustedes, pasado, presente y futuro. Es el camino de los libertadores. Alguien pudiera decir el camino pasado, no, es la proyección que hicieron los libertadores hace 200 años. Es el camino del presente, nuestro plan, el proyecto nacional Simón Bolívar. Y es el único camino que le garantiza futuro a nuestra patria, este que estamos transitando. Mercosur llegó a Caracas para felicidad de nuestro pueblo y para seguir sellando la alianza eterna a la cual nos debemos desde siempre. Buenas tardes, presidente. Dos preguntas. La primera, usted hablaba de una ronda económica que sostuvo con el presidente Paraguay, saber específicamente qué puntos tocaron en el marco económico. Y la segunda, un poco fuera del tema de Mercosur, el día de hoy, Empresas Polar emite un comunicado donde reitera quizás la disposición de trabajar con el gobierno nacional y asegura que existe también una revisión o piden una revisión en cuanto al precio de la harina de trigo porque no es sostenible para la empresa. Y le pide al gobierno nacional una vez más poder ceder lo que serían las empresas tomadas o las sedes tomadas por el gobierno para ellos tenerla y poder producirla a su capacidad y garantizar la harina de trigo en el país. ¿Qué responde a este comunicado también? Gracias. No he visto el comunicado de las empresas Polar. En todo caso, en todos los temas que me toca, estamos trabajando. En todos los temas. La superintendencia de precios, trabajando en los precios permanentemente, tanto para su fijación como para su vigilancia. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con las facilidades para producción se están dando a todos los sectores del país. Y el combate también contra el contrabando con productos específicos como este, bueno, es vital. Yo voy ahora el primero de agosto, el viernes, a Colombia, y una reunión con el presidente Santos para llevar, bueno, un conjunto de medidas extraordinarias en la lucha contra el contrabando que tanto afecta a productos como la harina de maíz precocido. No sé cuántas gandolas hemos conseguido todos los días, a pesar de que los medios de comunicación no dicen nada de esto. Gandolas oficiales de esa empresa por montones. Déjeme decirle que producen aquí con las condiciones de Venezuela y ¡rum! Tratan de sacarlos por los caminos verdes para vender la harina de maíz precocida a precio venezolano, precio socialista, llevárselas a ese precio y venderlas a precio capitalista más allá de nuestra frontera. Así que bueno, estamos trabajando todos esos temas. Revisaré ese comunicado. Y bueno, los ministros encargados del tema que se mantienen en comunicación con todos los sectores económicos del país. Todos los sectores tienen el correo electrónico, teléfono, comunicación diaria, permanente, dentro de un diálogo económico estable, permanente y que va resolviendo por fases los problemas que surgen siempre en el proceso productivo. Sobre el primer tema, Bueno, las relaciones comerciales, en primer lugar, vamos a sentarnos a establecer necesidades y posibilidades del intercambio comercial, porque uno de los elementos centrales para seguir avanzando en el desarrollo económico intra-Mercosur, intra-suramericano, es tomar el camino de un poderoso intercambio comercial, vida comercial de nuestros países, y que el intercambio comercial dé paso a trabajo e inversiones conjuntas. Como ustedes saben, los países que tienen mayor desarrollo en Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, porque mantuvieron su cultura productiva del campo, nosotros a todos les pedimos la misma ayuda, el mismo apoyo, que nos ayuden a reconstruir o a construir los valores de la cultura productiva del campo para seguir avanzando en la producción de carne, de leche, de los elementos básicos de la alimentación del venezolano, seguir avanzando en la construcción de Venezuela como un país potencia, productivo en lo agrícola. También se lo hemos pedido al presidente Cartes, como lo estamos recibiendo de otros países del mundo. Bueno, llegó el primer ministro Gaston Brown, presidente de CARICOM y primer ministro de Antigua y Barbuda. Muchas gracias. Bien, parte entonces de las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, destacando lo fructífero y el intenso encuentro que ha tenido con el presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes. Era el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien se encontraba dando una pequeña rueda de prensa de los medios de comunicación, haciendo un resumen velozmente, habló sobre el tema de la distribución de alimentos y sobre algunos de los convenios que tuvo con el presidente Horacio Cartes y sus relaciones internacionales o transnacionales, como lo llamaba el comandante. Vamos a escuchar esta identificación de la emisora Alba Ciudad y ya venimos con más de este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Exponentes de la música tradicional venezolana. Augusto Braca nació el 23 de abril del año 1918 en Trinidad de Orichuna, estado Apure. Desde niño se interesó por la música, especialmente por la composición musical. Augusto Braca pasó su infancia en Caracas. Allí trabajó vendiendo carbón y como pregonero. Luego realizó un curso de manejo. Esto le dio la oportunidad de trabajar como conductor de camiones y autobuses. Al mismo tiempo acudía de noche a un colegio y logró culminar los estudios hasta sexto grado. Siempre tuvo el don especial para la composición musical. Con el paso del tiempo, conoció varios artistas que cantaron sus composiciones. Es así como sus canciones se iban haciendo famosas. Entre los artistas que cantaron y cantan sus canciones se encuentran Ángel Custodio Loyola, José Catire Carpio, Juan de los Santos Contreras, Eneas Perdomo, Francisco Montoya y Cristóbal Jiménez, entre otros. La primera composición que tuvo éxito fue Amorcito de mi vida. Amorcito de mi vida, estoy muy triste. Ay, cariño, por me falta tu querer. Paso noche y día en ti pensando. Ay, cariño, cuando te volví a ver. Llegó a ser interpretada por Alfredo Sadel. Este tema también fue incluido en una película protagonizada por Jorge Negrete, actor que fue ícono en la época de oro del cine mexicano. Braca compuso más de 300 temas. Entre sus éxitos se encuentran los temas Traigo polvo del camino, Camino real, Mi rancho llanero, Chaparralito llanero, Mi llano es un paraíso, Amorcito de mi vida, Dios te puso en mi camino, Mi ranchito escondido, Alto Apure y El Negro José. Augusto Braca murió el 25 de diciembre del año 2012, dejando un legado imborrable y hoy sus canciones son referente de los llanos venezolanos. Como no quieres que llore, como no voy a llorar, y el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó exponentes de la música tradicional venezolana. Con otro gran poeta, el chino Víctor Valera Mora. Y aquellos versos hermosos. Llamadme, llamadme, solamente llamadme cuando llegue el día de las canciones colectivas. Solamente llamadme cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras. Solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno. Solamente llamadme el día en que Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. Continuamos, continuamos aquí en este contraataque. Súbele, súbele, Rico, vamos a escucharle un pelo. Muy bonito el video, le quedó Maraceo y a Daniela Cabello. Un gran padre con su pueblo responsable. Muy bonita la canción, vamos a dejarla ahí de fondo. Homenaje a esos 60 añitos que está cumpliendo nuestro comandante, de los miles y miles y miles que le quedan junto al pueblo venezolano haciendo la revolución bolivariana. Continuamos aquí en este contraataque. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también lo pueden hacer al Twitter. A Twitter. Arroba contraataque 963. Arroba contraataque 963. Por aquí tenemos una buena noticia que yo quería leer antes de irnos a las partes inconfesables de este programa. Antes de tener que empezar con la locura. Quería leer una buena noticia aquí con ese agradable fondo y tiene que ver, por supuesto, con el triunfo de nuestra Vinotinto de los Aires. No podía dejar de leerla el día de hoy. Por aquí tenemos la noticia, está en el contraataqueguerrilla.blogspot.com. contraataqueguerrilla.blogspot.com y dice: Venezuela campeona de Sudamérica con trabajo en equipo. Venezuela campeona de Sudamérica con trabajo bueno, en equipo. Culpe Chávez, pues. Y Maduro y del Potro Álvarez y de todo ese equipo maravilloso que está, que hizo vida en ese sudamericano. Néstor Colmenares, se me olvida seguro el nombre de un jugador. Néstor Colmenares, el Grillito Vargas, Gregory Vargas, Gravis Vázquez, Ruiz, Marriaga. A ver, sigo dándole. Centeno, Heiler Guillén, Cuyán. Todos se merecen un gran aplauso, todos. Y el que se me olvide se merece un gran aplauso también. Por aquí dice: el ministro del Deporte, Antonio Valores, señaló este martes que el trabajo en equipo es la clave para la victoria de cualquier disciplina. Al referirse al triunfo de la selección venezolana de baloncesto, que la noche de este lunes se coronó campeón en el Campeonato Suramericano de la especialidad. Trabajo en equipo, triunfo seguro. Son momentos de soluciones y no agresiones. Juntos somos más. Venezuela campeón, escribió en su Twitter el Potro Álvarez. Los criollos derrotaron 74-65 al conjunto de Argentina en el gimnasio Ciudad de la Asunción, que por cierto está remodelado y hermosísimo a nivel NBA. La Vinotinto, bajo la dirección técnica de Néstor El Che García, sumó su segunda corona luego de 23 años tras adjudicarse el campeonato en el 91, con el cual estuve en ese juego en el 91, que fue en el Fórum de Valencia. Recuerdo esa cesta de Luis Jiménez, yo era un chamito, era un niño, pero recuerdo la jugada de Luis Jiménez, dos cestas de Luis Jiménez que hicieron que le ganáramos a Brasil, y ayer tuve el placer de ver el segundo campeonato suramericano de Venezuela. Y no solo quedamos campeones suramericanos, sino que clasificamos al preolímpico y al panamericano. Otro aplauso para la Vinotinto de los Aires, mi pana. Rigoberto. Pero no todo puede ser buenas noticias, Rigoberto, ¿verdad? No todo puede ser buenas noticias. Así es la hora de los fantasmas. Es la hora de los fantasmas, mi pana Rigoberto. Vamos a ir inmediatamente a nuestra próxima sección, que es nada más y nada menos que Tostón. Tostón. Tostón. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Senado de Estados Unidos recibe luz verde para sancionar a Venezuela tras el caso de Carvajal. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. El senador republicano Bob Corker, quien había bloqueado el voto sobre el proyecto de ley presentado en el Senado de Estados Unidos para imponer sanciones a Venezuela, levantó hoy su objeción a raíz de la liberación del venezolano Hugo Carvajal. Dicen los gringos, la complicidad del gobierno venezolano con la actividad criminal que amenaza a sus vecinos y a Estados Unidos exige una respuesta firme por parte de nuestro país y de otras naciones, agregó el legislador. La liberación por parte del gobierno de Holanda bajo presuntas presiones de Venezuela ha vuelto a levantar ampollas en Estados Unidos, que había perdido su extradición después de que el Departamento del Tesoro lo acusó en 2008 de favorecer actividades con la FARC. Yo no conozco al general Hugo Carvajal, pero estoy diciendo que anda con la FARC. Las Fuerzas Activas Rumberas de Caracas se encuentran en total dispersión. No están teniendo relación. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Tremendo tostón de arepa. La propuesta de ley de carácter bipartidista patrocinada por el republicano Marco Rubio, que no tiene nada de moreno, y los demócratas Robert Menéndez y Bill Nelson, solicita al presidente Barack Obama que congele los activos de aquellas personas involucradas en la represión de las protestas en las calles de Caracas. Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Así como la revocación de los visados a una lista de individuos propuesta por los senadores. Otra vez ataca el Departamento de Estado. Y mientras tanto, en el Salón de la Justicia, Nicolás Maduro recibe el Mercosur. ¿Hasta cuándo esta gente, vale? ¿Hasta cuándo nos van a estar fastidiando la vida? Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también lo pueden hacer a la @contraataque963. Vamos a leer sus mensajes una vez que volvamos de este corte musical. Ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 44 minutos de la tarde. Y recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también lo pueden hacer. También lo pueden hacer al Twitter. @contraataque963. @contraataque963. Por aquí ya nos escriben al Twitter. @contraataque963. Nos dice lo siguiente. ¿Qué tal la pasa? Aquí está. Me perdió. Aquí la tengo. Nos escribe nada más y nada menos que Pino Brezhnev. Este debe ser del Guarataro. Y nos dice saludos. Ah, que fíjense. Los escuchamos desde el Círculo Bolivariano de Alemania. Berlín, ¿qué tal? Nos están escuchando vía web. Un saludo a los camaradas que nos están escuchando allá en Alemania, Berlín. Por aquí nos escribe también Morterita 8. Morterita 8 y nos dice, numeral 60 años, Chávez siempre. Vives en cada una de nuestras luchas y permanecerás porque tu llamarada nos ha despertado en la patria y en el amor. Por aquí nos escribe también la pana Inés Orozco. Y saluda al contraataque. Y por cierto, miren de lo que habla. Habla de un video que nos retuitea aquí y que nos manda saludos, que montamos en la página del contraataque, contraataqueguerrilla.blogspot.com, que nos dice y que nos habla de la Torre con Finanzas. Es un video de cómo se clausuró el piso 28. Y hablando de eso, le envío un saludo gigantesco y un abrazo a todo el equipo de prensa. Mándale un aplauso ahí, Rigoberto. A todo el equipo de prensa de la oficina de proyectos especiales presidenciales, un poco de que tiene ahí, que trabaja con el ministro Ernesto Villegas. A todo el equipo de prensa, al equipo de protocolo, al equipo de ayuda social, etcétera. Todo el equipo que está con Ernesto Villegas, que de verdad ha sido un trabajo encomiable. Y merece otro aplauso más, Rigoberto, por ese trabajo que están haciendo en la Torre ahí. Un abrazo grande a todo ese equipo que seguramente nos están escuchando. Por aquí nos escribe mensajito de texto al 0416-534-8710 y nos dicen, buenas tardes, hijos. ¿Cómo están? ¡Que viva la Vinotinto! Tremendo regalo para el comandante eterno. Nos dice, es Ángel del Centro. Saludos al pana Ángel y saludos a los que nos retransmiten, al colectivo de personas con discapacidad que también nos retransmite aquí desde la esquina de la Asamblea Nacional. Ponen una corneta a todo volumen ahí. Y ponen el contraataque ahí en toda la salida de Metrocenter todos los días, atormentando a todo el que pasa por Metrocenter con nuestro castrocomunismo aquí de este programa. Vamos inmediatamente a nuestra próxima sección, mi pana Rigoberto, Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes los empresarios que quieren exprimir todo tu salario. ¡Precioso! Donde quiera que se encuentren están los especulandros y para ellos sale la Superintendencia de Costos y Precios Justos, que ordena ajustes a empresa Pacco en Miranda. Vamos a ver qué está haciendo esta superintendencia. Y por ahí puedes conseguir unos gritos, una broma, algo, para porque seguramente esta gente estaba especulándolo muchísimo. Funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos en el estado Miranda ordenaron ajuste inmediato de precios a la empresa Pacco S.A., ubicada en Cuba, tras detectar un margen de ganancia especulativa. Prepare ese grito ahí para que escuche cuánto era el margen de ganancia especulativo. De hasta 107%. Por favor, no sean especulandros. En sus manufacturas de policloruro de vinilo. ¿Qué tal? Sendo especulandro. El director de la superintendencia en el Distrito Capital y Miranda, Jeremy Tineo, manifestó que en la inspección se detectaron diversos sobreprecios en las tuberías y conexiones PVC utilizados en los servicios internos de una edificación para las aguas blancas, servido, cableado eléctrico y telefónico. Entre los materiales detectados se destacan los codos, la soldadura, etc. ¿Qué tal? Voy a volver a decir el margen de especulandros que tiene esta gente, para que la señora que nosotros tenemos contratada aquí para que grite lo haga de una vez. Es un margen especulativo de hasta 107%. Imagínense el video. No, es que son demasiado especulandros, de verdad. ¿Qué pasa? Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Aquí me dicen, hermano, mi nombre es Douglas Castro. Camarada, necesitamos ayuda urgente para que esta armada de Farma Ahorro, los cuales han violado todos sus derechos y la votaron hace un año. Ah, para una camarada que trabajaba en Farma Ahorro, le han violado todos sus derechos y la votaron hace un año. Bueno, a todos los entes correspondientes, Ministerio del Trabajo, etcétera, que estén escuchando este mensajito, yo tengo el número telefónico aquí, nos pueden llamar o escribir al 0416-534-8710 y la ponemos en contacto con este camarada que tiene problemas con un especulandro, que digo, con Farma Ahorro. Vamos a escuchar un poco de música. Rigoberto, saludos a la OPE, saludos a todo ese equipo de prensa. Los quiero y las quiero. Ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Continuamos, continuamos en este contraataque insurgiendo las ondas hercianas de Alba Ciudad. Por aquí nos están escribiendo también al 0416-534-8710. Nos dicen, pongan algo de Megadeth. Saludos, camarada. Nos siguen pidiendo rock. En este programa hecho por guerrilleros y guerrilleras mediáticas. ¿Sabes que cuando suena eso significa que me tengo que despedir? Estamos acostumbrados a eso. Vamos a irnos a nuestra última sección de veloz, Rigoberto. El extraño mundo de las cosas explotadas. Obama expresa que Israel es libre de ejercer su derecho a la defensa y advierte que si Palestina se defiende, tomará medidas. El presidente de los Estados Unidos y principal vocero del sionismo internacional, Barack Galletica de Oreo Obama, expresó con plena convicción que el derecho a la defensa es inalienable, por lo que Israel debe ejercerlo, especialmente si Palestina intenta defenderse. Obama expresó que Israel está ejerciendo un derecho legítimo y que no se mete en los métodos que escoge para ejercerlo. Eso sí, le aconsejamos al pueblo palestino que si intenta imitar a Israel tratando de defenderse, enviaremos refuerzos a Israel, expresó contundentemente Obama. Obama no descartó convencer a la ONU para que envíe los cascos azules a Gaza. Es que si mandamos a nuestros marines, después viene Telesur, que es una bendita piedrita en el zapato, y nos sapean, aclaró. Obama aclaró que sus posiciones son independientes, que no tienen nada que ver con presiones de nadie y mucho menos con el lobby sionista en los Estados Unidos. ¿Qué es eso?, bromeó antes de irse. Para Cotufas Explotadas de Globoterror.com, Empire Press. 5:55 minutos de la tarde, mi gente. Esas fueron las cotufas explotadas. Nos tenemos que retirar mandándole... Sí. Nos tenemos que retirar mandándole un abrazo a la gente de la OPE, a todo ese equipo de prensa que nos está escuchando desde allá, desde la oficina de la OPE. Los queremos muchísimo. Un abrazo gigante. Nos despedimos ya el día de hoy, como todas las tardes, diciendo que Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo, Rigoberto! Hey, hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por Alba Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. A la casa. Estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Total, total, total. La revolución. Patria, patria.